Lo que vamos a iniciar ahora es la apertura de sobres de distintas licitaciones para obras de infraestructura que están dentro del programa Hábitat, que en su momento anunció el intendente. El total del financiamiento de todo el programa, ustedes saben que es de 92 millones. Eso incluye el barrio 30 de marzo, la zona del nuevo loteo social del 22 de abril y el sector Nehuen del barrio Mi Bandera. Ya oportunamente se licitaron dos playones deportivos, uno para el 30 de marzo y otro para el 22 de abril, por 4 millones y un poquitito más de plata los dos, que son obras que ya están en ejecución y que el jueves, junto con funcionarios nacionales del programa Hábitat, vamos a recorrer. Hoy estamos iniciando el proceso licitatorio de otro paquete de obras. Vamos a abrir ahora a las 9 de la mañana la red de gas para el 30 de marzo y para el loteo social del 22 de abril. Esos son 6.400.000 más o menos de presupuesto oficial y tiene 5 meses de ejecución de obra. A las 10 de la mañana vamos a hacer la apertura de los sobres para todo lo que es la red peatonal y el módulo territorial del barrio Nehuen. Esos son 3.650.000 más o menos y tiene 6 meses de ejecución de obra. A las 14 horas vamos a abrir la licitación de la red de cloacas para el barrio 30 de marzo y también para el nuevo loteo del 22 de abril. Esos son cerca de 14 millones de pesos. Y tiene 5 meses de ejecución de obra. El jueves vamos a abrir alrededor de las 12, entre las 12 y la 1, porque está llegando este funcionario del programa nacional que les comentaba, toda la red eléctrica del barrio 22 de abril, que son 1.850.000 pesos más o menos. Y el día 28... vamos a estar abriendo la última licitación, que es toda la red de desagües fluviales y cordones cuneta del 30 de marzo y el barrio Nehuen. Y esos son cerca de 12.700.000 pesos. ¿Está? Con lo cual, bueno, vamos a dejar abiertas todas estas licitaciones y en la, yo diría que segunda quincena del mes de enero, primeros días del mes de febrero, daremos inicio a todas estas obras. Aprovecho para preguntarle, obras de 22 de abril, en el local donde ya hay gente viviendo, digamos que son las viviendas. Sí. ¿Cómo están las obras de infraestructura en ese caso? Las obras de infraestructura, la situación es la siguiente. Agua tienen todos, uh-huh. La energía eléctrica también, ya en las 94 viviendas hace un tiempo que ya está, en las 128 ya está lista la parte de energía eléctrica domiciliaria. Y el alumbrado público, concretamente el alumbrado público encendió ayer, están terminando hoy a la mañana alguna luminaria que por ahí no funcionaba bien. Gas, están terminando la obra en las 128 viviendas y falta conectar un nexo, pero va a estar para la próxima temporada. Y cloacas, ustedes saben que eso, hay que hacer una planta de elevación que está en ejecución y la verdad es que ya tenemos, nos han enviado documentación. Esa es una planta que la empresa compró en Finlandia, una planta que ya viene, una planta modular, ¿tá? Porque es mucho más sencilla para instalar. Ya la compraron en Finlandia y ya salió hacia Argentina, con lo cual en enero va a estar llegando esa planta a Argentina para su instalación.